tratado en 13 menos. ¿Para qué? Quitemos nuestra vista del maestro, ofreciéndonos dinero para cantarle del perreo. Por el pico oro trap y destrozar tu vida, invitándote a que hagas cosas indebidas. Cogiste vida y en mi mano está la sangre de tu vida. Cuenta del dinero, cometí un acto de suicida. Entonces me convierto en un matón de sueldo. Me mato mis canciones a todos aquellos que me escuchan y que siguen mis intuiciones. Y si en algo les he ofendido, les pido que me perdonen. Mírame en la mano, se le va y me mueve las palabras que no quiero importe a nadie. Letra con sentido que edifica el corillo, montajera espiritual, ven y compártela conmigo. Mírame en la mano, se le va y me mueve las palabras que no quiero importe a nadie. Letra con sentido que edifica el corillo, ranqueadera espiritual, ven y compártela conmigo. No confundan la humildad con la cobardía. Acuérdense que a cada uno nos tocará nuestro día. Se dice que limpio corre sin que lo persigan, ahora le dicen la persia. Pasos útiles.